From Pacifica, desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. El cese del fuego en el Líbano se mantiene por tercer día consecutivo. Sin embargo, crecen las dudas sobre cuánto durará. Según el periódico israelí Haaretz, un alto funcionario militar dijo hoy que el ejército israelí podría quedarse meses en el sur del Líbano hasta que se despliegue una fuerza internacional. El Washington Post informa que Hezbollah rechazó retirarse del sur del Líbano, pero dice estar abierto a acordar el retiro de sus combatientes, siempre y cuando el ejército libanés no realice una búsqueda exhaustiva de sus búnkeres ni centros de operaciones. Israel y Estados Unidos insisten en que el cese del fuego debe provocar el retiro total de Hezbollah en el sur del Líbano. El embajador de Estados Unidos ante la ONU, John Bolton, dijo: la contemplación siempre ha sido que no habría un vacío en el sur del Líbano, de manera que el retiro de las fuerzas israelíes o el avance de las Fuerzas Armadas Libanesas y de la UNIFIL, Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano, será llevado a cabo de manera que no permita que Hezbollah se reinfiltre en el sur del Líbano. Israel continúa el bloqueo de los puertos libaneses y advirtió a los residentes que no se dirigieran al sur del río Litani. El martes, Israel lanzó folletos advirtiendo a los residentes que el sur del Líbano permanecerá en peligro antes del despliegue de las fuerzas internacionales. Miles de libaneses no hicieron caso a las amenazas y regresaron a sus hogares. Manar Yeira, un habitante de Tabibé, dijo: nosotros tratamos de quedarnos en nuestro hogar, pero un misil aterrizó detrás de nuestra casa. Acabamos de llegar y no sabemos qué sucedió con nuestra casa. Somos los primeros en llegar a nuestro pueblo. Mientras miles regresan a sus hogares, el Líbano continúa sepultando a sus muertos. Este martes tuvo lugar un funeral masivo para 39 personas que murieron en tiro. Hoy más temprano, los trabajadores cavaron allí mismo otra tumba que contendrá un número estimado de 100 cuerpos. El Líbano enfrenta un esfuerzo de reconstrucción masiva. Este martes, el Centro de Investigaciones Económicas en Beirut determinó que los costos de reparación y reconstrucción superan los 7.000 millones de dólares. Las reparaciones más costosas serán las de carreteras y puentes del Líbano. Según el periódico Guardian de Londres, Israel bombardeó más de 94 carreteras y 70 puentes durante el ataque. Se cree que al menos 10.000 hogares fueron dañados o quedaron en ruinas. La semana pasada, el Beirut Daily Star informó que más de 900 pequeñas y medianas empresas fueron destruidas, causando un daño estimado de 200 millones de dólares. Mientras tanto, un funcionario que trabaja en la limpieza del derrame masivo de petróleo en las costas libanesas dijo este martes que el Líbano se está enfrentando al mayor problema ambiental en el Mediterráneo. Más de 15.000 toneladas de petróleo se derramaron en el mar luego de que Israel atacara una central eléctrica el mes pasado. Wael Hamaidan, coordinador del Grupo de Trabajo de Derrame de Petróleo del Líbano, dijo: este no es solo un problema para el Líbano, sino que es un problema regional. Es el mayor problema ambiental en el mar Mediterráneo y es similar al mayor derrame de petróleo en el mundo. En Siria, el presidente Bashar al-Assad habló el martes sobre la guerra del Líbano, en su primer discurso importante desde que comenzó el conflicto. Assad dijo que Israel y Estados Unidos son los culpables de demorar la paz en la región y dijo que Hezbollah obtuvo una victoria importante. El presidente sirio Bashar al-Assad dijo: los soldados secuestrados fueron una simple excusa para el mundo para comenzar esta agresión, pero el resultado fue más derrota para Israel, sus aliados y sus jefes, y más atrincheramiento de las fuerzas nacionales que apoyan la resistencia y el principio de resistencia arriesgándose en los corazones y mentes de cientos de millones de personas en el mundo árabe y musulmán. El gobierno de Sri Lanka está suscitando la condena internacional por declarar que los niños pueden ser un blanco legítimo en la lucha contra los rebeldes Tigre Tamil. La declaración surgió luego de un ataque militar del lunes, en el que los tigres dicen que al menos 61 niños resultaron muertos y docenas fueron heridos. UNICEF condenó el bombardeo y declaró que cree que las víctimas eran escolares que concurrían a un curso de primeros auxilios. Las Fuerzas Armadas alegaron que los niños eran hijos de soldados reclutados. Un vocero del gobierno de Sri Lanka dijo: si los niños son terroristas, ¿qué podemos hacer nosotros? En los territorios ocupados, dos activistas del Movimiento de Solidaridad Internacional continúan hospitalizados luego de ser baleados por militares israelíes. Rina Klauman, de Dinamarca, y Limor Goldstein, de Israel, fueron baleados este viernes cuando participaban de una manifestación en el pueblo Bilin de Cisjordania. Estaban entre un grupo de árabes, israelíes y extranjeros que protestaban contra la confiscación por parte de Israel de las granjas de la barrera de separación. En otras noticias, el periódico israelí Haaretz informa que el gobierno de Bush ha estado presionando al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, para que destituya al gabinete dirigido por Hamas. Abbas rechazó la solicitud. Mientras tanto, el jefe de personal de las Fuerzas Armadas israelíes enfrenta críticas internas luego de que se revelara que vendió acciones por decenas de miles de dólares unas horas antes de que Hezbollah capturó a dos soldados israelíes. Dan Halutz, director de las Fuerzas de Defensa de Israel, habría iniciado la venta justo en el momento en que los altos mandos militares y políticos comenzaron a hablar de la respuesta de Israel al ataque. Coleta Vital, una trabajadora del Knesset, dijo: el país ardía y todo lo que le interesaba a él era su cartera de inversiones. En Irak, 8 personas murieron y al menos 28 resultaron heridas en un ataque en Bagdad en el día de hoy. Mientras tanto, nuevas cifras muestran que el mes pasado fue el mes con más bajas en la guerra de Irak hasta el momento. Según el Ministerio de Salud iraquí y la morgue de Bagdad, casi 3.430 iraquíes murieron en incidentes violentos en julio, un promedio de más de 110 personas por día. El New York Times informa que el presidente Bush expresó en privado su frustración acerca del progreso de la guerra en Irak y la falta de apoyo público a la ocupación de Estados Unidos. Citando a los participantes de la reunión del lunes en la Casa Blanca, el New York Times dice: el presidente expresó frustración de que los iraquíes no hayan apreciado los sacrificios que Estados Unidos ha hecho en Irak y estaba desconcertado por cómo una reciente manifestación contra Estados Unidos en apoyo a Hezbollah logró atraer a tanta gente en Bagdad. El gobierno británico estaría considerando implementar un sistema de revisión en aeropuertos que incluiría la identificación de pasajeros por su origen étnico y religioso. La idea está suscitando críticas por parte de grupos árabes y musulmanes que afirman que inevitablemente serán los más vigilados. Algunos oficiales de la policía británica también critican la medida. Ali Desai, un superintendente de policía británico musulmán, dijo: lo que están sugiriendo es que debería existir un nuevo delito en este país llamado viajar siendo asiático. En Toronto, el gobierno de Bush ha sido duramente criticado por parte del más alto funcionario de política del SIDA. El enviado especial de la ONU para el SIDA en África, Stephen Lewis, habló el martes en la 16ª conferencia sobre el SIDA y dijo que el gobierno está practicando un neocolonialismo incipiente al realizar exigencias acerca de cómo los países africanos combaten la enfermedad. Lewis señaló el énfasis de la Casa Blanca en la educación para la abstinencia. Mientras tanto, el expresidente Bill Clinton también habló en la conferencia, donde pidió a los países occidentales aumentar el financiamiento para la investigación. Clinton dijo: lo fundamental aquí es que sabemos cómo combatir el SIDA, sabemos cómo evitar millones de muertes innecesarias mediante la acción urgente, sostenida y estratégica. En primer lugar, debe haber suficiente dinero, por supuesto, para financiar los esfuerzos de prevención eficaces y para tratar a quienes lo necesitan y continuar la importante investigación de las vacunas, microbicidas y todas las otras áreas que necesitan ser investigadas. En Estados Unidos surgen noticias de más vigilancia de la publicación de noticias en video, VNR por sus siglas en inglés, es decir, propaganda corporativa que es presentada a la audiencia como una verdadera noticia. La Comisión Federal de Comunicaciones, FCC por sus siglas en inglés, envió cartas a casi 80 canales de televisión preguntándoles si identificaron adecuadamente propaganda disfrazada de noticias antes de ponerla al aire. Los canales enfrentan multas de hasta $32,500 por no etiquetar adecuadamente las VNR. La FCC envió cartas a 77 canales identificados en un estudio publicado en abril por el Centro para los Medios y la Democracia. Los canales están dispersos en 30 estados y están afiliados a las cuatro cadenas más importantes: ABC, CBS, NBC y Fox. Muchas de las estaciones son propiedad de algunas de las empresas de medios más grandes del país, como Clear Channel, News Corp, Viacom, The Tribune Company y Sinclair Broadcast. Las empresas que financian la publicación de noticias en video incluyen a General Motors, Intel y Pfizer. En una declaración, el comisionado de la FCC, Jonathan Adelstein, dijo: "El público tiene derecho a saber quién pretende persuadirlo para poder decidir por sí mismo acerca de la credibilidad de la información presentada. Las prácticas deshonestas dificultan que los televidentes determinen la diferencia entre lo que es una noticia y la propaganda". En materia política, Chuck Carter, el hijo del expresidente Jimmy Carter, ganó las elecciones primarias para el Senado en Nevada. Carter se enfrentará al actual senador John Ensing en las elecciones de noviembre. En Nueva Zelanda, se declaró una semana de luto tras la muerte de la reina maorí, Dame Te Atairangikahu, quien murió el martes a los 75 años. Fue la monarca que sirvió durante más tiempo a la comunidad maorí de Nueva Zelanda. Por último, murió Victoria Great Adams, la cofundadora del Mississippi Freedom Democratic Party, MFDP. Junto con Fannie Lou Hamer, Victoria Great Adams fundó el partido con la creencia de que el Partido Demócrata de Mississippi no permitía la participación negra. Great Adams fue la primera mujer en presentarse como candidata al Senado de Estados Unidos por el estado de Mississippi. Fue miembro de la Junta de la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur, del reverendo Martin Luther King, y delegada nacional a la Convención Nacional del Partido Demócrata en 1964, donde se enfrentó a los demócratas y al presidente Lyndon Johnson. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.